Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Les recuerdo entonces que estamos en el programa Barrio Adentro, que estamos en el programa número 9 y que estamos hablando hoy de los grupos comunitarios, que ya veníamos del domingo pasado, sí, pero que hoy seguimos con la temática de los grupos comunitarios. Valeria, decime. Bueno, tengo acá una cronología de cómo surgen institucionalmente los grupos comunitarios. En 1986, durante la gestión del intendente Julio César Zaguier, se aprueba una ordenanza de apoyo a los grupos comunitarios. En diciembre de 2008, se reemplaza dicha ordenanza por la ley número 2956, llamada Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sede en las calles Entre Ríos y Pavón. Los objetivos específicos de este programa son promover la asociatividad y la recuperación de valores solidarios, fortalecer a los grupos comunitarios que desarrollan actividades en respuesta a necesidades de la comunidad, fortalecer la articulación y la complementación con otros programas de gobierno y promover estrategias de gestión concertadas con otros actores locales y de diferentes niveles del gobierno, orientadas a identificar y priorizar problemas y necesidades comunitarias, formulando propuestas de intervención para dar solución a las mismas. Hoy integran el programa 320 grupos comunitarios y comedores y entregan 32.000 raciones de almuerzo o cenas diarias de lunes a viernes. La mesa de trabajo, participación y consenso está formada por el ministro de Desarrollo Social, el subsecretario de Promoción Social, el director general de Fortalecimiento de la Sociedad y 4 miembros de los grupos comunitarios. Estos miembros son los delegados elegidos en cada barrio, que llevan a la mesa las inquietudes, las propuestas y las problemáticas que se presentan en los grupos comunitarios. Hasta el día de hoy, esa ley no se encuentra reglamentada, aunque la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, y actual vicejefa de gobierno electa para el periodo 2011-2015, se reunió durante el 2009 prometiendo acelerar su reglamentación, cosa que aún no sucedió. Gracias, Vale. Bueno, con esto apenas empezamos un tema que habrá mucha tela que cortar. Y para eso un grupo de producción encabezado por La Gallega y también donde estuvo presente Leo, Chatarra y La Negra Cano, que es delegada de los grupos comunitarios de esta zona, ya por tercera vez también nos dio una mano en toda la articulación de las distintas intervenciones que tuvieron los compañeros de otras organizaciones también que van a seguir escuchando. Barrio Adentro. Yo soy Olga de San Jorge, del comedor San Jorge. ¿En qué barrio está el comedor? En La Boca. ¿Y hace cuántos años que están en el comedor? Y 20 años. ¿Y cómo empezaste, Olga? ¿Empezaste acá en La Boca? ¿Empezaste en otro lugar? Empecé en La Boca, pero no en este lugar, en Irala. En la calle Irala yo empecé con guardería. Yo tenía guardería y tuve guardería 3 años. En realidad fuimos 2. De la idea de poner una guardería. Fue mi hermano y yo donde nos juntamos. Te cuento por qué nos pasó esto. Porque sacamos la quiniela. La verdad es esa. Entonces mi hermano me dice, ¿qué vamos a hacer? Pongamos algo para ayudar al barrio y ayudar a los chicos, porque no había guardería y mucho menos comunitaria. Ahí nos anotaron automáticamente cuando fuimos, nos fue, la verdad que en ese tiempo nos fue re fácil anotarnos. Creo que fuimos muy poquitas guarderías, éramos nosotros que acá en La Boca y después de la Villa 1114 había una. ¿Y eso fue en el año? 92. Y bueno, ahí nos anotamos, nos pidieron el lugar, alquilamos la casa, pintamos, ¿sabes cómo fue? Una locura, pintamos, hicimos todos mesitas, sillitas, cunita, lo compramos nosotros. Pero que el día 13, cuando fuimos a abrir, que fuimos mi hermano, yo y mi hermana, que se supone en el momento, llegamos nosotros y a las 8 de la mañana, 8 menos cuarto, llegó el proveedor. Pusimos el cartel, desfilaba la gente. ¿Y qué nos hicimos los millonarios? Y pagábamos a las chicas que venían. Maestra jardinera para los más grandes, mamá cuidadora. Y bueno, de ahí yo creo que fui la mujer más feliz de mi vida. Descubrimos lo que realmente me gustaba. Yo sabía que me gustaban los pibes. Y de ahí dejé todo y nos dedicamos a esto. Sabiendo que no teníamos sueldo, ¿eh? Barrio adentro. Se exhiben graciosamente y en las portadas se jactan de sus mansiones y sus mujeres. Muestran con tanto orgullo que me dan ganas de hacerles saber que apestan sus pobres bienes. No tienen ni puta idea acerca del mundo que viven los desterrados hasta el olvido. Por eso me enferman tanto sus paraísos. Yo nací en un arrabal azul y soñé igual a todos los que parieron el día que, pero descubrí muy pronto que no era así. Los cohetes y serpentinas no eran por mí. Sobre el avance de los saqueos y nos prometen la gloria eterna en los cielos. La tierra es para que paguen con sus mortajas los hombres y las mujeres que la trabajan. En un hospital de Quilmes muere otro anciano. Parece que se olvidaron del viejo hermano y le fracasaron todos los que lo usaron. Yo nací en un arrabal azul y soñé que era igual a todos los que parieron el día que, pero descubrí muy pronto que no era así. Los cohetes y serpentinas no eran por mí. Barrio adentro. estamos pidiendo que nos den más capacitación, estamos pidiendo de que nos abran más proyectos. Necesitamos un montón de cosas, hasta mejorar nuestro propio comedor. ¿Cómo lo hacemos? Yo pensaba, ¿solamente ustedes atienden la cuestión de alimentación del barrio? ¿O desde estos lugares del comedor se atienden otras cuestiones de la gente? Con Olga estamos compartiendo en el barrio una mesa, la mesa de recuperación del puente. Que estamos luchando por el trabajo del puente. Luchando por trabajo para la gente, no tan solo para los nuestros, sino para los que vienen, para los que quieren trabajar. No quedarnos con el plato de comida, sino es como dice acá también Olga, cuanto avanzar. Acá hay un proyecto, acá tiene apoyo escolar, tiene escuela de adultos, tiene la red de empleo, ¿me entendés? Uh-huh. Es avanzar, no quedarnos en el comer y no quedarnos tan solo en cocinar y dar de comer. Y sin embargo lo seguís haciendo. ¿Y por qué lo seguís haciendo? ¿Qué es lo que vos sentís que le das al barrio, a la gente del barrio? Yo siento... O sea, es un plato de comida, es obvio. Y es obvio. Pero yo soy la mujer más feliz del mundo en hacer ese plato de comida y brindarle a la gente. Yo enferma, que no podía venir, que nadie la puede decir... No podía bajar las escaleras, porque yo vivo en un primer piso. He cocinado en mi casa. Ponía la olla, me acostaba, me levantaba, de temprano a las 6 de la mañana cocinaba, para darle la comida a la gente. Barrio adentro. Cantándole a los sueños que tenía y que un día la vida me regaló. Cantar con los amigos que quería, cantar codo con codo la misma canción. Puede ser que la tierra que nos vio nacer sea cómplice en nuestra forma de ser. Un poco trovadores y bohemios, locos enamorados, cantamos sin querer. Siempre así te cantamos, siempre así. Un universo lleno de ilusiones, un mundo nuevo lleno de canciones. Ven a cantar lo hermoso de la vida, que mi canción la guardo solo para ti. Te podría contar que es por casualidad, no te sabría decir la verdad. Porque cantando llego hasta cualquier lugar. Muere mi fantasía si dejo de cantar. Y el amor que casi todo tiene que ver. De tu locura yo me encapriché. Fue las mariposas juguetonas otra vez. Si a ti no te tuviera, ¿yo qué podría hacer? Siempre así te cantamos, siempre así. Un universo lleno de ilusiones, un mundo nuevo lleno de canciones, un corazón entero para ti. Siempre así te cantamos, siempre así. Olvídate de la melancolía, ven a cantar lo hermoso de la vida. Bueno, gracias Tana, un temazo, es muy lindo, la verdad, siempre así de Rada y Mianovich, muy bueno. Muy bueno, y para que quede claro que a veces, ¿qué va a ser? Bueno, al recordar algunos tiempos tenemos que pasar por algunos momentos que fueron difíciles, pero fue la alegría y el canto el que también nos iba acompañando permanentemente en la lucha. Leo, ¿me recordás cómo nos comunicamos? Sí, por teléfono al 4301-6451. Por mensaje de texto al 1554512139 o por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. También en Facebook, en FM Riachuelo 100.9, y también podés visitar nuestro blog en www.barrioadentroargentina.blogspot.com. Les recuerdo entonces que estamos en el programa Barrio Adentro, que estamos en el programa número 9 y que estamos hablando hoy de los grupos comunitarios, que ya veníamos del domingo pasado, sí, pero que hoy seguimos con la temática de los grupos comunitarios. 25 años cumplen, ¿eh? 25 años que en la ciudad de Buenos Aires fueron apareciendo este tipo de organizaciones comunitarias, que hoy son más de 320 y que hay un montonazo más que no entran en programa porque Mauricio Macri no les permite que entren en el programa. Yo no sé si casi no podríamos contar el doble de la cantidad de las que están en programa, los que hay en los distintos territorios y que funcionan a huevo, a huevo. Bueno, vamos a seguir con este tema y entonces nos vamos a ir metiendo en otro audio más. Tana, ¿podemos escucharlo? Barrio Adentro. Tuvimos una reunión ahí que era para avisar que había, que se iba a armar la mesa, ¿te acordás? Que ahí fueron el comedor los pibes, fueron unas cuantas, ¿te acordás? Fuimos con Nadia. Yo para adentro me ponía contenta de ver a la gente de La Boca que iba, ¿viste? Entonces yo cuando la vi a la negra, dije, cuando salga afuera le voy a hablar a esta mujer. Que la negra sale y yo, para que no se me vaya la negra, casi me piso a una mujer, ¿no? Y me mando por la puerta y le digo, yo quiero hablar con vos. Pues yo ya estaba cansada. Yo soy cardíaca hace muchos años y hay momentos que a mí mi salud no me lo permite hacer muchas. Yo no le entrego a nadie el ser delegado, porque sabía que había que elegir el delegado. Y yo no quise esa responsabilidad. No porque es una responsabilidad, sino porque yo ya, mi salud no me lo permite andar. No somos un grupo grande donde tenemos mucha gente. Le voy a dar yo la posibilidad a otro comedor que tenga mucha gente. Y no sé por qué, la negra. Dije, esta es la que va a andar. ¿Y a vos qué te pasó con eso? Cuando escuchaste eso. Nada, me miró. Yo no entiendo nada. Yo creo que esta mujer. Sí. Porque salíamos. Sí, está bien, le digo, pero ¿viste cómo tenemos que hacer, Olga? Tenemos que juntar los comedores, sí, y elegirlos. Digo, sí, pero tenemos que juntarnos todos los comedores del barrio y ver quién salía delegado ahí. Entonces, lo hicimos con Olga, me acuerdo, y decidimos un grupo de comedores y lo hicimos en el bajo. Sí. Que fui con Luquita y algunas compañeras del comedor. Claro. ¿No? Y es el día de hoy que yo sigo apostando por ella. Voy a seguir apostando por ella. Voy a seguir apostando. ¿Y ahora cómo ella es esto? ¿Se eligen? ¿Hay un tiempo que se pusieron para elegirse? ¿Cómo cada es? Una vez al año nosotros se elige, nos juntamos la mesa de los comedores, es decir, los grupos comunitarios. Nosotros somos 10 más o menos. 10. Y en ese grupo elegimos un delegado y un suplente. De la otra. Después, una vez al mes, está la mesa. No, ahora no está pasando porque nos estamos juntando más seguido, la mesa de todos los delegados. La mesa de los delegados, somos 24 delegados de todo el barrio de la ciudad. Todos no estamos con Cristina y todos no están con Macri. Todos tenemos diferencias, pero tenemos un objetivo de ver de qué manera mejorar. No solamente siempre revolver la olla, sino ver cómo crecer. Barrio Adentro. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. en el aire de la Boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9, 100.9. Rompe el cerco. Muchos pueblos de América están maduros para la revolución. No solamente los que hoy ya han comenzado su lucha. Hay algunos que no la han comenzado todavía y que sin embargo están afilando pacientemente sus machetes. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Pero saben también que cuanto más frentes simultáneos se abran, más difícil será la lucha. Así cada pueblo que inicia su lucha, empieza también a cavar la tumba del imperialismo y debe merecer todo nuestro apoyo y todo nuestro aplauso. Comandante Che Guevara. ¿Querés colaborar con la FM Riachuelo? ¿Y por qué no me compras un bono? ¡Compra un bono! fmriachuelo@gmail.com. ¡El papelea! ¡No perdona ni olvido! ¡A lo grande patria! ¡Y a lo genocida! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos a poner huevo! ¡Como Chida y yo! El octo primero, vamos mal. El proyecto nacional, vamos mal. El proyecto nacional. FM Riachuelo 100.9. Grito por un país mejor, por uno mejor, por la patria grande y tengamos una sociedad más justa. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces, en el aire de la Boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces, FM Riachuelo 100.9, 100.9. Barrio adentro. ¿Qué es esto de formar parte de los grupos comunitarios? ¿En qué consiste ser parte de los grupos comunitarios? ¿Qué ayuda reciben a partir de eso? ¿Y cómo es la relación con el gobierno de la ciudad? Bueno, la idea cuando se formó la mesa fue aunarnos para poder defender. Porque en realidad solos es difícil, es mucho más difícil. Tuvimos la suerte de que la mesa caminó muy bien. Que pudimos conseguir cosas que ni nos habíamos imaginado, como queso, cantidades de cosas increíbles que las organizaciones antes no teníamos. Se consiguió también la ley, que no la teníamos y no la habían podido conseguir, ahora hace 2 años que está más o menos terminándose todo. Pero eso no quiere decir que no nos falten, y que aparte de que no nos falten, que la mercadería no sea de la calidad que en realidad no pedimos, que sea de una máxima calidad, claro, pero sí que sea de una mediana calidad, cosa que a veces ni siquiera eso logramos conseguir. Por haber estado en la mesa y por haber estado en la mesa que llamamos mesa grande, que es con, sí tenemos la posibilidad de que nos lleguen todas esas cosas, porque el dinero que se baja alcanza. Lo que pasa es que no sabemos qué puede ocurrir en el camino, ¿no? Pero en realidad ahora sí están mandándonos cosas así mejores y todo. Pero habíamos hablado de que no queríamos estos mismos proveedores. Y bueno, yo en el domingo, en una juntada, digamos, que tuvimos, me enteré de que la semana pasada se ha firmado convenio con esta gente. O sea, que quiere decir que vamos a seguir recibiendo lo mismo. O sea que la lucha sigue. Los comedores van a seguir. Los comedores siempre están en lucha. Barrio adentro. Lito, tenemos acá mensajes de los oyentes. Paula y Luciano de Lanús, que nos dicen el programa está muy bueno. Y otro mensaje de Roberto de Barracas, que nos dice gracias por visibilizar el trabajo solidario de nuestro pueblo. Gracias, bueno, gracias por los mensajes. Y digo, este último mensaje, ¿no? Qué revelador. Me sugiere lo siguiente: ¿cuándo los historiadores empezarán a dedicarse, los historiadores que tienen que empezar a escribir historia contemporánea, a dar cuenta de los actores de los últimos 20 o 25 años? Digo, porque grupos comunitarios sin duda deberán estar presentes cuando tengan que empezar a describir ese sujeto que emergía, ese sector, ese componente de nuestro pueblo, que iba emergiendo desde las luchas, desde la resistencia, pero que iban apareciendo cientos y miles de organizaciones de distinto tipo que empezaban a ser parte de la recomposición del campo popular. Claro, el Bicentenario habla de una etapa mucho mayor, habla de los últimos 200 años, habla desde aquel momento en que empezamos a ser patria. Pero digo, ¿no es hora de empezar a poner arriba de la mesa estos actores que no solamente fueron importantes e indispensables en la resistencia de los 90, sino que a partir de esa bisagra histórica que fue el argentinazo del 2001, comenzaron a replantearse sus objetivos, pero hoy siguen siendo un actor presente? Que claro que queda cuando empezamos a mirar para atrás el papel que jugaron. Por eso decía en algún momento Susana, La Negra, Olguita, los que hoy hablan, pero ¿cuántos? ¿Cuántos y cuántos compañeros y compañeras que fueron parte y artífices de la creación de esas organizaciones comunitarias, de esas organizaciones populares, que hacían la resistencia cotidianamente en cada uno de nuestros barrios? Esa democracia directa que ellos cuentan, esa representación que se refrendaba cada día, esa continuidad en la consecuencia de su lucha, que en cientos de anónimos está presente. Digo, me parece un tema que no podemos obviar. Los grupos comunitarios tienen que tener un reconocimiento, y no alcanza con hacer una fiestita de los 25 años y a ver si la hacemos acá o allá. Ahí me andaban contando que si la hacemos en la legislatura, que si la hacemos en el Congreso, que si la hacemos en la Casa Rosada. Lo que no se puede dejar pasar por alto es que tiene que haber un fuertísimo reconocimiento a esas compañeras y compañeros que todos los días transitan el dolor y el sufrimiento de nuestros barrios y que hoy siguen presentes. Este no es un reconocimiento a nivel anecdotario. Este es un reconocimiento también de su clara acción de todos los días. Alumbrando está el lucero y la esperanza va por lo más pequeño de la vida, va latiendo la esperanza, va. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Cuando todo se derrumba y te quedas en penumbra, no dejes de cantar. Canta. linda para darte lo que falta de coraje y no te rendirás. Canta compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta compañero, no dejes de cantar. Teresa Parodi, ¿eh? Teresa Parodi en No Dejes de Cantar. No les entreguemos la alegría, compañero, que no crean jamás que nos han dejado sin los sueños que soñamos, porque no es verdad. Compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Porque el canto brota, de la vida el canto brota, para acompañar. Dulcemente encima, los recuerdos que iluminan, no dejes de cantar. Compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, vamos, canta, compañero, vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Barrio adentro. Y en esto de que vos decías que solos no se consigue mucho, que es necesario juntarse para que las cosas salgan adelante y se profundicen y se logren afianzar los derechos, nos contabas que ustedes participaron en la promulgación de la ley 341, que es la... Sí. Que es la ley que le permitía a las organizaciones sociales recibir créditos para poder construir sus viviendas. Contanos un poco cómo es esto, en qué cómo fue su participación y cómo es ahora la relación con la ley. En distintas, ¿cómo se llama?, reuniones, mientras se fue formando y forjando cada una de, digamos, de hasta los artículos que después también algunos fueron cambiados. Sufrimos una modificación de la ley y todo eso, pero dentro de todo es llamada la ley de los pobres, porque es el único modo que el pobre va a tener una vivienda digna. En realidad se está trabajando mucho, y en su momento nos la quisieron quitar, y bueno, y no lo permitimos, salimos a la calle, peleamos por ella, y fue tenerla, seguirla teniendo, hasta ahora mantenerla. Vamos a ver de acá en más qué puede llegar a ser. ¿Cómo está hoy esa relación para recibir los dineros del IBC? No sé si nos querés contar, Alicia, para recibir la plata del IBC, para construir, ¿cómo están los tiempos? Mira, los tiempos vienen siendo como todo tiempo de gobierno, o sea que es lento, es muy lento todo lo que es... porque nosotros, ellos nos bajan el dinero para el tema material, para la construcción, pero cada certificado, si no estás atrás de ellos, es un siglo. Igualmente para cada comienzo de obra, cuesta mucho, pero bueno, con todo, nuestra gente está dispuesta a ir a dar, como quien dice, la batalla, y vamos, y es la única manera que nos pueden escuchar. Y hasta el momento, ¿cuántas viviendas han logrado resolver a los compañeros y cuántas están en... Mira, más o menos hemos llegado a resolver en un total, con individuales y todo, ya resuelto, entregado, 80 viviendas. ¿Y hoy están construyendo? Estamos construyendo, tenemos para construir más o menos entre 150 y 180 viviendas. Porque tenemos los terrenos comprados. Los terrenos están comprados desde hace rato. ¿Y eso es todo acá en Capital? Eso. Todos acá en Capital, todos acá en La Boca. Uh-huh. Todo para que, y todos son para toda la familia que viene desde hace tantos años, y desde hace tantos años están esperando. Gente que vive en conventillo, que viven en casas muy precarias, que realmente y es la casa que desde un principio ha sido para ellos y va a ser para ellos. Barrio adentro. Gracias, Tana, por el aire. Acá Chatarra Me Alcanza un Mate, y estábamos charlando, ¿no?, de aquellos años, del 2001, de la toma de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de esa incorporación que recién contaban las compañeras de más asignaturas pendientes, ¿no? Es decir, ya no era solamente el hambre, no era solamente el alimento, se incorporaba a la pelea por la vivienda. Pero, digo, este actor, este segmento de nuestro pueblo que decíamos iba emergiendo, iba siendo protagonista de la construcción de un nuevo momento político. Y entonces empezaba también a rondarnos por la cabeza cuáles eran las responsabilidades y las tareas de la hora. ¿Cuáles eran los nuevos desafíos de las organizaciones populares, comunitarias, de desocupados, en cada uno de nuestros barrios? ¿Qué venía? ¿Qué venía por delante? Claro, todavía, es cierto, todavía no está todo resuelto, todavía muchas de las necesidades no se han convertido en derecho. Nos alegra, por cierto, todos los logros alcanzados a partir del advenimiento de Néstor en el gobierno nacional, pero todavía falta, y mucho más a aquellos que todavía tenemos que lidiar contra este exponente de la nueva derecha de Mauricio Macri, como decimos siempre, Mauricio con M, Macri con M, de miseria y de muerte. Claro, ya entonces no alcanza con ser protagonistas siendo organizadores de la protesta. Si bien vamos a tener que seguir teniendo la calle, ganando la calle e ir por más protestas contra este gobierno de derecha. No alcanza haciendo la administración de la asistencia, que todavía también por un tiempo más vamos a tener que seguir haciendo. El tema es ser protagonistas y artífices de nuestro propio destino. El tema es hacer de nosotros, de nuestras organizaciones, actores concretos en lo que viene. En esto estamos en cada uno de los temas, en esto estamos en el debate interno de las organizaciones, de ir tratando que nuestras compañeras y compañeros y nuestras organizaciones se vayan convirtiendo en los instrumentos necesarios para aquel destino por venir. Hablar de grupos comunitarios es hablar de esto también, por lo menos en parte. Empezar a pensar cuáles son los desafíos que vienen, los que tenemos por delante. Barrio adentro. Yo soy Cecilia Pérsico, coordinadora del Centro Comunitario Copito. Nos gusta decirme por comedor Copito. Bueno, nacemos en el año 92, o sea que el año que viene cumplimos 20 años. Nacemos más que nada como guardería, para las mamás que todavía tenían trabajo o para las que estaban buscando trabajo. Todavía era una época que había trabajo para todos. La mayoría de los grupos participan activamente de un montón de otras cosas. Por ejemplo, para la campaña del 2011, la campaña por la ciudad, por jefe de gobierno, el comedor estuvo participando. ¿En qué se sumaron? Sí, nosotros participamos de las campañas que nos parecen que trabajan por lo que nosotros trabajamos, que es el tema de dignificar a la gente. Y sobre todo, apoyamos a Tomada porque a mí me parece que el laburo, el trabajo es lo que nos va a hacer salir adelante. Uh-huh. Sin menospreciar a los demás candidatos, ¿no? Porque estamos en la misma línea de Cristina, de Néstor. Y sin embargo, cuando se perdió en Capital, yo lo comenté en una reunión de Arrabal, ¿no? Que también, bueno, pertenecemos al espacio Arrabal. La gente de Lugano, la gente de Pompeya, de Barracas, votó mal. No solamente decir los de Belgrano, los de Recoleta, votaron, no. La gente, y yo pienso que votó mal, pensamos que votan mal, porque no saben, porque no están informados, porque no saben de dónde viene lo bueno, porque no saben de dónde viene lo que a uno lo puede hacer crecer. El tema del laburo acá, por eso también digo que Nación tiene que meterse en ciudad a full en todas las áreas. Como empezó Tomada a poner oficinas de empleo, a mí me parece que todos los ministerios tienen que tener que meterse de lleno también en la ciudad. Por supuesto que la obligación, o sea, la obligación la tiene ciudad, a nivel salud y educación, de parar la bronca de la gente. Pero la gente votó, no sabe a quién votar, no es porque no sepa, no conozca a la persona, no conozca al candidato. Yo creo que votan porque lo ven, ven tipo exitoso, porque están bien, o porque porque pusieron una callecita linda, porque pusieron un tachero me dice, deben estar chochos acá en la Boca porque arreglaron Patricia. Sí, pero la gente no, a la gente le desalojan y no van a vivir a la Avenida Patricia. Y a veces conversamos acá y la gente a veces le gusta largarse, a veces le da vergüenza. Pero ya te digo, la gente que labura hay que cuidarla, hay que respetarla, hay que darle apoyo, y eso es lo que no se recibe de ciudad, un apoyo al tipo que quiere ser la mujer, que quiere salir adelante. Barrio adentro. Recordamos los teléfonos para comunicarse con Barrio Adentro, 4301-6451, o para mensaje de texto el 15-5451-2139, el correo electrónico es barrioadentroargentina@gmail.com, en Facebook por FM Riachuelo 100.9, el blog www.barrioadentroargentina.blogspot.com, y tenemos un mensaje nuevo de otra gente, Carolina, que nos dice: aguante el comedor los pibes y a seguir construyendo poder popular. Gracias, Carolina, gracias por tu mensaje. Claro que sí, a construir poder popular. Y lo de Cecilia nos introduce en esto, ¿no? En esto que nos cuesta. La verdad que las organizaciones más comunitarias, que venimos más de la trinchera y de la pelea de los 90, meternos en lo político, pucha. La verdad que somos parte de esa crisis de representación que hubo por aquellos años, del que se vayan todos, y que sin duda del todo no está resuelta. Todavía falta mucho por hacer. Y nosotros íbamos viendo cómo el hambre, cómo la falta de vivienda, cómo la desocupación, en realidad tenía que ver con cuestiones políticas, que no era un designio divino, que no nos había pasado un cataclismo, que tenía que ver con un modelo político absolutamente injusto. Y entonces le íbamos encontrando a esa frase tan trillada de que yo con la política no me quiero meter, yo con la política no me meto, la política es esto, la política es el otro. Lo que pasa es que aparte la política se mete con nosotros todos los días. Por lo tanto nosotros estamos yendo hacia la necesidad de que nos tenemos que meter en la acción política. Néstor Kirchner ha logrado en estos últimos años recuperar la política como herramienta transformadora de la realidad. Y las organizaciones populares como las nuestras nos tenemos que preparar para el despliegue y la batalla política. Cecilia un poco decía, bueno, perdimos una batalla, Cecilia, perdimos una batalla. Habrá que hacer mucha autocrítica, habrá que ver qué cosas hay que cambiar, pero hay que construir en esta la ciudad de Buenos Aires, en esta la ciudad capital, en esta la ciudad en donde es el centro del poder, hay que construir batallones y construcciones políticas que expresen el proyecto nacional y popular. Y eso hay que hacerlo ya. Hay que salir de la inercia de que Macri ganó en la ciudad de Buenos Aires y hay que ir por todo aquello que haga falta para instalar también en esta ciudad un gobierno que exprese los intereses nacionales y populares. Barrio adentro. Si Copitos tuviera que soñar algo para el futuro, el comedor Copitos tuviera que soñar algo como organización. A mí me gustaría que como organización no desaparezca nunca. Que sigamos reciclándonos, transformándonos, pero que sigamos. Cuesta mucho, porque a todas las que formamos Copitos nos pasan cosas duras también. Yo no sé, como organización, bueno, si pudiéramos no dar más de comer, estaría bárbaro, y utilizar esa energía en otras cosas. Te vuelvo a decir, el tema de la pelea por la vivienda y el trabajo sería principal. No. Utilizar estos locales que tenemos para poner una terrible, como yo siempre digo, empresa de cátedra. Porque acá hay muchas personas muy capaces. Muy capaces. Ellas mismas saben lo que pueden dar. Porque piensan que vienen a un comedor y cocinan una comida para 150 personas, nosotros no somos capaces de un montón de cosas. Con gente muy peleadora, porque la mayoría, yo digo que Copitos es como una cosa VIP, un comedor VIP. Porque la mayoría es como que le saca el jugo, le aprovecha lo poco, mucho que les puede dar el comedor para salir a flote, y ha salido mucha gente a flote, han salido mucho, sobre todo el tema de los chicos con bajo peso, desnutridos o con enfermedad, han salido adelante gracias a que estamos, vengan a comer, y vengan, por lo menos que vengan con la mamá, que vengan a comer acá, porque el seguimiento, la persona grande no, pero los chicos necesitan un seguimiento, cuando no es que a veces la mamá no quiere, la mamá no puede, la familia a veces no puede. Yo les las hincho mucho para que nos pongamos a trabajar o que se pongan a trabajar para tener su casa. Que en ciudad se vaya, ya está, ahora tenemos que aguantar 4 años más de macrismo, pero yo creo que hay que darle pelea, si hay que volver a salir a la calle con fundamentos de cómo aprovechar el presupuesto. Y se han quedado con la boca abierta. Y bueno, y como siempre decimos, una de las opciones ideales sería que haya, como hay Ministerio de Salud y Educación, un Ministerio de Vivienda. De vivienda. Con las distintas áreas, para los distintos sectores, ¿no? Para las distintas clases, para la vivienda social, la vivienda para la clase media, vivienda para el que está en blanco, para el que está en negro, para tendrá que haber creada, tiene que crearse un ministerio. Hay tanto departamentito y subsecretaría y secretaría de la secretaría que están al pedo. El Ministerio de Espacio Público. El Ministerio de Espacio Público yo creo que es uno de los ministerios que más gasta. Y hasta a veces mal gasta el presupuesto. Barrio adentro. Gracias, Tana. Bueno, vamos última vez a leer las informaciones de cómo comunicarse con el programa Barrio Adentro. Leo. Sí. Por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 1554512139 o por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Bueno, nos va quedando corto el programa. Hay cada vez más. Me parece que vamos a tener que ir pensando en más espacio porque nos va quedando corto el programa. Terminó el programa número 9 de Barrio Adentro, programa hecho por un conjunto de compañeras y compañeros. Gracias, Leo, hoy no solamente en la producción, sino que también en la lectura de la locución. Gracias a vos, Lito, y bueno, nos quedamos con las palabras de Carolina. Aguante y a seguir construyendo poder popular. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Gallega Chatarra, gracias del otro lado de la pecera, la producción. Gracias, Tanita, ahí en los equipos. Bien, cada vez operando mejor, me parece que corre peligro, Sherman. Que se agarre, Serrucho. Bueno,